compatriota del planeta Tierra, te contaré una historia que sucedió, perdón, que sucede actualmente en el continente australiano. Corre, corre, corre, cangurito. Corre, corre, corre, cangurito. Que tu mamá alfajores de maicena preparó. Porque hoy es tu cumpleaños. ¿Sabes, Ernestito, por qué hoy es tu cumpleaños? Porque tu mamá sabía que el 22 de abril es el Día de la Tierra. No es casualidad, es causalidad. Porque ella, por medio de la matemática, calculó que tú ibas a nacer el 22 de abril. Ernestito, el cangurito. Corre, corre, corre, cangurito. Corre, corre, corre, cangurito. Que tu mamá preparó caramelo de frutilla. Porque hoy es el cumpleaños de la Tierra y también tu cumpleaños. Ríe, ríe, ríe, cangurito. ¡Cuidado, cangurito, cuidado! ¡Que vienen los cazadores! ¡Tan, tan, tan! ¡Cuidado! ¡Tan, tan! ¡Imbromejil! ¡Bien, cangurito! Ríe, ríe, ríe, cangurito. Que sin cadenas libres tú serás. ¡Cuidado, cangurito, con los cazadores! ¡Manga de giles! Corre, corre, corre, cangurito. Corre, corre, corre, cangurito. Que tu mamá alfajores preparó. Porque es el día de la Tierra. Y cuentan que al cumpleaños fueron los elefantes. Espera, amigo, los elefantes están en África. ¿Pero a quién te digo que los elefantes no vuelan? Claro, hermanito. También fueron los hipopótamos, los cocodrilos y hasta el oso polar. Bueno, hermano, ahí te fuiste. El oso polar, hermano, en el Polo Norte. Si probó, nunca escuchaste Noé, Taxi Flet. Viajes a todo el planeta Tierra. Claro, hermanito. Por eso, corre, corre, corre, cangurito. Que a ti te quieren comer. Porque tu mamá a ti te ama, cangurito. Corre por tu vida. ¡Cuidado, cangurito! ¡Cuidado, los cazadores! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Tan, tan, tan! ¡Muy bien, cangurito! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, cangurito! ¡Y corre por tu vida! ¡Qué feliz tu mamá! ¡Feliz será! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz, cangurito! ¡Tan, tan, tan! ¡Cuidado, cangurito! ¡Que vienen los cazadores! ¡Tan, tan, tan, tan, tan! ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, cangurito! Corre, corre, corre, cangurito. Que tu mamá, sí, cangurito, preparó fresas ricas. Porque hoy es tu cumpleaños y el de la Tierra, hermanito. Por eso corre. Cuidado, cuidado. Cuidado, los cazadores. Tan, tan, tan. Cuidado, hermano. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Salta, salta. Ahí va, ton, ton. ¡Te jodió, Gil! ¡Salta, corre, corre! ¡Ton, ton, ton, ton, ton! ¡Chao, chao, ton, ton!